¿Estás agotado de que la calle esté llena de ladrones y maleantes? ¿Viviste encerrado en tu casa por miedo a la inseguridad? De ahora en más, puedes volver a tu vida normal porque por primera vez en Argentina tenemos a un superhéroe criollo que cuida de nosotros. Un hombre real. Bienvenidos a las superaventuras de nuestro gran héroe, el viejo Vizcacha. Un anciano que viene a justiciar a todos los malhechores del país. En el capítulo anterior, el viejo Vizcacha recibió una llamada que lo dejó preocupado. En algún lugar del conurbano bonaerense se encuentra nuestro superhéroe, tomando unos mates al lado de su perro Pichi. ¿Sabes, Pichi? Me quedé preocupado por el payaso Fofito. Ni yo sé cuál es mi punto débil. Y él me amenazó. Sí, ya sé, Pichi. Soy súper poderoso, pero me dio un poco de miedo, ¿viste? ¿Qué va a pasar con los pobres y desamparados si me pasa algo a mí? Tenés razón, es que... ¡Hey, Pichi! ¡Deja de dilarme la pierna, perro degenerado! Mientras Pichi tiene sexo con la pierna del viejo Vizcacha, el malvado payaso Fofito planea cómo derrotarlo. Ya tengo una idea para destrozar la imagen del viejo Vizcacha. Primero voy a hacerle una cuenta de Facebook y Twitter falsa con el nombre del viejo Vizcacha y lo voy a seducir a Linterna Verde que acaba de salir del closet. Después de 2 meses de un incesante trabajo de calumnias e injurias hacia el viejo Vizcacha, ya se empiezan a ver los resultados de tamaña cantidad de agravios. Me costó, pero pude salvar a todos los niños que iban a este micro escolar. Che, ¿ese no es el viejo que está saliendo con Linterna Verde? Viejo trolo. ¿Por qué me dicen eso, gurice? ¿Están locos ustedes? Yo soy bien machito, estoy casado. Sí, con Linterna Verde estás casado, viejo trolo. ¿Y quién es ese Linterna Verde? Soy yo, viejo hermoso. ¿Vos sos Linterna Verde? Sí, y me prometiste un montón de cosas por internet que quiero que cumplas. Pero, ¿vos estás en pedo? ¿Qué pasa, mariposón? Yo no soy ningún mariposón. Me vine con toda la bijú, el anillo verde más lindo que tengo, la carterita verde esmeralda y las botas nuevas. No me podés decir que me hiciste venir al pedo. Viejo trolo. Mirá, yo no entiendo nada de esto de internet. No me rompa las bolas que te voy a pegar un castañazo. Sí, pegame, viejo calentón. Déjame ser tu china abandonada en el medio de la pampa húmeda. Vení, dame un beso. Salí, trolebú, que te doy, ¿eh? Los que se pelean se aman. Te haces el difícil. Te hago una jaulita con mi anillo, hermosito. No me gustan los hombres. ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Tan vivito que eras por el chat. Vení para... acá. Esta va a ser nuestra jaulita del amor. Ya está, me cansaste. Te voy a pegar con mi alpargata. ¡Ay! ¡Qué malo sos, canalla! Dame un besito, Ruto. Salí, te voy a dejar atado con mi super moco, ¿eh? ¡Ay! Me dejaste pegado, qué viejo malo. Me vine del otro lado del mundo y del universo para conocerte y me tratas así, malagradecido. No sé dónde sacaste todo eso. De que yo te quería dar como a chancha en el chiquero. No, yo tengo mi chin en casa. ¿Sabes? El quilombo que se me arma si a mí se me entera mi mujer que un mariposón me está arrastrando el ala. No me importa. Voy a pelear hasta las últimas consecuencias. Desatame. No, hasta que esa mariconada no se termine, no te desato nada. Piquito. Déjame joder vos, nene. ¿Por qué lo hace callar al nene? Es que dicen que yo me estoy comiendo a este maricón de Linterna Verde. ¿A vos te parece que hay un superhéroe maricón? Che, ¿y vos qué haces acá? ¿Qué voy a hacer acá, viejo? Te vi en la tele lo de Viviana Canosa besándote con ese rarito y me vine corriendo, me vine para acá. Pero yo no tengo nada que ver, mi china. No crea todo lo que dicen. No le mientas más. Decile que me querés y que te morís por mí. Es mentira, chida, te juro que es mentira. ¡Cállate, viejo degenerado! ¡Ay! ¡No me pegue, mi china! Y vos, anillito verde, ¿cómo querés que te crea? Mire, me regaló un celular verde como a mí me gusta. Además me dijo un montón de chanchadas por el chat. ¡Ay, señora! ¿No me atiende el celular que el viejo me regaló? porque tengo las manos atadas y no puedo atender. ¿Hola? ¿Quién es? Hola, ¿está por ahí el viejo Vizcacha? Sí, ahora le doy. Viejo, es para vos. Hola. ¿Viste lo que te ha pasado, viejo Vizcacha? Ahora todos piensan que eres gay. Esto no va a quedar así, Fofito. Así que vos me estás detrás de todo esto. Te voy a agarrar. De ahora en más sos mi peor enemigo, Fofito. ¿Y para cuándo el beso con linterna verde, viejito? ¡Cállate, pendejo de mierda! ¡Tómatela! ¡Ay, ay, ay! Y viejo, ¿qué pasó? Fofito, que me quiere hundir. Le tengo que agarrar. Esto no puede quedar así. Así que era todo mentira. ¡Me voy! ¡Me rompiste el corazón! ¡Andate vos, otro lazo! Viejo, Fofito, ¿es el que yo conozco? Sí, mi china. Es mi gran amigo el gallego. Oh, es el amor de mi adolescencia. Y estos días me estuvo llamando. Con mi china no, Fofito, ¿Qué estará tramando Fofito, el archienemigo del viejo Vizcacha? ¿Querrá robarle a su china? ¿Querrá destruirlo psicológica y físicamente? Lo develaremos todo en el próximo capítulo de nuestro superhéroe pampeano, el viejo Vizcacha.